por primera vez, después de 33 años, se cumple la legalidad y se cumple la Constitución española en Llodio, como antes se ha tenido que hacer en Ayala, en el Ayuntamiento de Amurrio, y como seguiremos seguramente que se acabe cumpliendo en todos los ayuntamientos del País Vasco. Pero además es un signo total de normalidad, donde esa bandera representa a muchos vascos, no solo que dicen ellos que representan a los españoles, sino representa a muchos vascos, y por eso es un símbolo importante, ¿no? Y además aquí hay que recordar que el señor Menoyo, alcalde de Llodio, dijo que no se iba a colocar esa bandera mientras él estuviera. Pues bueno, se ve que ha primado más su apego al cargo que el no colocar la bandera nacional, ¿no? Yo creo que es muy importante, ¿no? Primero, que los cargos públicos cumplan las leyes, porque además ellos están, precisamente por esa Constitución, son los cargos públicos que son. Y, lógicamente, dentro de esa Constitución entran absolutamente el cumplimiento de esa ley de banderas, que en este caso se ha cumplido no del todo, ¿no? Porque la bandera tiene que ir colocada en un sitio preferente, y cuando vemos que abajo se ha colocado una ikurriña de mucho mayores dimensiones. Esperemos que eso también se solucione cara al futuro. ¿Ustedes creen que el no colocar la bandera junto con la ikurriña en ese lugar de preferencia, como usted indica que está ahora mismo la ikurriña en el balcón del ayuntamiento, puede suponer algún problema de cara al futuro? Sí, yo creo que puede suponer. De hecho, la sentencia dice que tiene que ir colocada en un lugar preferente, ¿no? Arriba están colocadas las dos, y es como corresponde. Lo que no está correcto es la bandera que está colocada debajo, y eso puede tener algún efecto, ¿no? Que la propia justicia es la que le diga que es cómo lo tiene y cómo lo debe que hacer. Para concluir, ¿usted cree que realmente hay un rechazo, como dicen los partidos nacionalistas, a que se instalen todas las banderas en los ayuntamientos o en las instituciones? No, qué va, eso no es real. La prueba es que se colocaron en el Ayuntamiento de Amurrio, y algunos nacionalistas auguraban no sé cuántos conflictos, y no ha pasado absolutamente nada, como no va a pasar absolutamente nada en Llodio. Como hemos dicho antes, es un signo de normalidad y simplemente es el cumplimiento de las leyes a las que tenemos que estar sometidos absolutamente todos los ciudadanos, porque además la ley de leyes, que es la Constitución, así lo dice. Santiago Abascal, juntero por Ayala en las Juntas Generales de Álava y presidente del Partido Popular en Ayala, muchísimas gracias. Buenos días.